Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos y amigas de los colores de la oscuridad, bienvenidos a este su espacio, donde el arte, la cultura, la motivación, la poesía y la música les dice, vamos adelante, en pos de nuestros sueños, de nuestros ideales, nuestros objetivos y metas. Si ponemos la fe en Dios y damos un paso a la vez, podremos alcanzarlos. Antes de iniciar el programa, quisiera hacerles una cordial invitación a Domingos de Casa Abierta. En esta oportunidad, este domingo 14 de agosto, tendrá lugar en Pifo. Allá se trasladarán nuestros compañeros de Domingos de Casa Abierta. Sabemos que su trabajo está siendo realmente fructífero en las parroquias de aquí de la ciudad de Quito. Pues qué emocionante saber que Domingos de Casa Abierta y la Casa de la Cultura Ecuatoriana están presentes en cada una de las parroquias, en cada rincón de la provincia. Les deseamos que disfruten realmente de este espectáculo allá en Pifo, este domingo. Recuerden que los colores de la oscuridad está creciendo día a día, gracias a ustedes, gracias a su audiencia. Un saludo muy cordial a nuestros oyentes en el sur del país, en Saraguro, en San Felipe de Oña, provincia de la Suay y parte de la provincia de Loja, por supuesto también. Estamos contentos de ver cómo crece el programa. Todos los días viernes se emite Los colores de la oscuridad a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en la primera radio pública cultural del país, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la frecuencia 940 de amplitud modulada y a través de internet en www.casadelacultura.gov.es. En Radio Ecos, Ecos con K, los domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas, en www.radioecos.com. En San Felipe de Oña, provincia de la Suay, en Radio Panamericana, en la frecuencia 87.3, los días martes a las 19 horas, y en Radio El Buen Pastor, los viernes y los días martes también, en el mismo horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde, en la frecuencia 92.9. A todos y cada uno de nuestros oyentes que nos siguen a través de estas emisoras, un abrazo fraterno y el mejor deseo, que sus anhelos sean realmente alcanzados. No importa si alguna vez te dijeron que tú eres un inútil, que tú no puedes lograrlo, que tú no sirves para nada, son solamente viles mentiras. Y si tú rechazas esos malos pensamientos, rechazas esas malas cosas que te dicen, pues no las aceptes. Recuerda que lo importante es lo que Dios dice de ti, que tú eres una persona importante, sumamente importante para Él, y Él desea darte una vida realmente especial. Y ese es el mensaje de los colores de la oscuridad: decirte que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Pon tu voluntad al servicio de la fe y verás cuán grandes cosas alcanzarás. Tenemos, como siempre, cosas especiales en esta semana. En el personaje del día estaremos con el músico argentino Santiago Perioti. Él es integrante de Mo Blues, la banda que participará en el festival Quito Blues, organizado por el Pato Recalde, cariñosamente conocido por sus amigos como el Pato Blues. Este 20 de agosto, Mo Blues se presentará en el Festival de Quito. En Chascapacari tendremos una clase más de quichua. En el Rincón del Arte, una reflexión para guardarla en tu corazón. No podíamos olvidar la poesía en este rincón especial, Rocío de Luna. Otro poema nacido del corazón de los colores de la oscuridad, inspirado y creado allí. Esperamos que lo disfrutes. Hermosas canciones, igualmente escogidas para deleitarte, para decirte gracias y que tú eres lo más importante para los colores de la oscuridad, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y para tu servidor, Javier Alejandro. Y ahora inicia tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos de Radio Pública, sean bienvenidos. Iniciamos como siempre recordando la clase pasada. Allí aprendimos algunos adjetivos calificativos. Familia unida. Tandanajushka ayllu. Hombre trabajador. Llamkaj runa. Mujer hermosa. Sumak warmi. Niño estudioso. Yachajuk wawa. Casa limpia. Chuya wasi. Dinero ahorrado. Huacaychishka kulki. Aprendamos. Y manayatas kangi, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Kushillami kani. Kikinga, estoy feliz. ¿Y tú? Ñukapash kushillami kani. Estoy feliz también. ¿Qué tenemos para hoy, Marta? Avanzamos para construir nuevos diálogos y algo que ayudará es aprender los adjetivos posesivos. Estos adjetivos posesivos se ubican antes del sustantivo y concuerdan con el número en la primera, segunda y tercera persona. Mi como adjetivo posesivo se dice Ñukapak. Tú, Kambak o Kikimbak. Su, Paipak, de él o de ella. Pasemos a la práctica. Mi casa. Ñukapak wasi. Tu casa. Kambak wasi o Kikimbak wasi. Su casa. De él, de ella. Paipak wasi. Kutin nipai. Por favor, dilo otra vez. Mi casa. Ñukapak wasi. Tu casa. Kambak wasi o Kikimbak wasi. Su casa. De él, de ella. Paipak wasi. Diálogo. Cuando varía el número, utilizamos el plural que ya conocemos. Únicamente adjuntamos la letra S, que en quichua es kuna. Mi casa, mis casas. Ñukapak wasi, Ñukapak wasikuna. Tu casa, Kambak wasi, Kikimbak wasi. Tus casas, Kambak wasikuna, Kikimbak wasikuna. Su casa, de él, de ella, o sus casas. Paipak wasi, paipak wasikuna. En la próxima lección. Mañana revisaremos los adjetivos posesivos aplicados a las personas del plural. No falten. Kayakaman mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor.

y también, bueno, de la mano de Pato, que él nos guiaba por las jams y por todos los eventos. La verdad que tengo recuerdos muy, muy lindos. Sí, realmente es grato el trabajo de Pato. Él nos ayuda pues siempre a estar cómodos aquí en sus festivales. Pero cuéntame, me decías que estabas muy motivado de volver una vez más al Quito Blues. Es cierto, sí, sobre todo porque sé que la propuesta del Quito Blues va mejorando año tras año. Pato apuesta más y más en cada edición, y este año estoy seguro que va a superar las expectativas, porque con todas las sorpresas que hay y todas las cosas nuevas, ¿no? Tanto de los talleres como, bueno, eso que se va a estar dando durante la semana, del 15 hasta el 20, va a haber un montón de actividades y cosas que la verdad que me enorgullece mucho ser parte del evento. Y te quiero decir algo, que como latino, como argentino y músico que está viajando por todos lados, el Festival de Quito Blues es uno de los más importantes y más relevantes de toda Latinoamérica, así que ustedes como quiteños tienen que estar muy, muy orgullosos de tener un festival así. Sí, pues gracias por esas palabras, Santiago. Y adentrándonos un poquito en tu historia, háblanos de Mob Blues, la banda a la cual tú perteneces. Pues, ¿desde cuándo formas parte? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, el grupo está tocando desde hace 15 años, tiene una larga trayectoria de giras internacionales y de compartir escenario con grandes artistas como Edgar Winter, Deacon Jones, Vino Lauden, Bob McLaughlin y demás, muchísimos. Ya tienen en su haber 6 álbums y giras por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Yo soy parte del grupo desde hace 3 años y medio, así que soy como el chico nuevo, digamos. Pero la verdad que, bueno, estoy muy contento de ser parte porque los chicos tienen muchísima experiencia y, bueno, ellos me nutren, ¿no? Es como que yo soy el más joven de todos y es como que de alguna manera ellos me apadrinan y me acompañan y, bueno, para mí es un honor estar aquí representándolos a todos ellos como grupo y también representando a Santa Fe, el Blues de Santa Fe, que es la ciudad donde venimos. Y, bueno, me enorgullece muchísimo ser parte del grupo y, bueno, estar acá. Sí, con ustedes. Qué bien, pero tenemos más sorpresas porque ustedes también van a estar en Guayaquil en el festival de allá, aprovechando su estadía en el Ecuador. Es cierto, el Festival de Sacachún, que va a ser el día 12 y 13 de agosto, estamos muy contentos porque, bueno, la gira de este año superó las expectativas, porque vamos a estar en el Quito Blues y también 2 festivales internacionales en Guayaquil, que, bueno, no conocemos Guayaquil y seguramente nos va a gustar muchísimo, porque los comentarios que tenemos es que es un lugar muy, muy hermoso, así que muchas expectativas. Sí, pues nuestros queridos amigos guayaquileños, asistan a este festival tan importante, el 12 y 13, va a estar ahí Mob Blues, y Santiago es parte de Mob Blues. Y creo que su propuesta es importante. Igual, aquí se presentan el 20, ¿verdad? Aquí en el Festival de Quito. Exactamente, vamos a estar presentándonos, bueno, con canciones de lo que es nuestro último disco, que se llama Blues del Río, que es una mezcla interesante, te puedo decir, porque la propuesta de este álbum es diferente a las demás. Respeta lo que es el estilo tradicional del grupo, que es el blues rock, pero en esta ocasión la producción se volcó más a los sonidos argentinos, así que es blues rock con sonidos argentinos, es muy interesante, y sobre todo también con sonidos del litoral, que son estilos propios de Santa Fe, de donde venimos, así que como que vamos a poder mostrar y impregnarlos a ustedes un poco de lo que es nuestra tierra con nuestra música. Así que muy contentos. El 20, sábado 20, vamos a estar tocando. Les recordamos, amigos, que estamos con Santiago Peyotti de la banda Mob Blues de Santa Fe de Argentina, que se presentan el 12 y 13 en el Festival de Guayaquil y el 20 estarán aquí en el Festival de Quito Blues, organizado por Patricio Recalde, pues nuestro querido amigo de aquí de la Radio de la Casa de la Cultura y un gran artista a quien pues siempre le tenemos ese respeto, esa consideración y admiración por el trabajo que realiza. Santiago, ¿qué tal si hacemos una nueva invitación y tal vez les compartimos a los oyentes, a los seguidores del blues aquí en el Ecuador, una página web, una dirección electrónica, lo que sea, donde puedan seguir a Mob Blues? Bueno, respecto al festival, no se lo pierdan, va a arrancar desde el día 15 hasta el 20 de agosto. Se van a estar dando en todas las clínicas y talleres, cosas muy interesantes van a estar ocurriendo, muchas sorpresas hay, y también bueno, los shows en vivo que van a ser increíbles con artistas de toda Latinoamérica y también de Estados Unidos. En cuanto a los contactos, si quieren escuchar y conocer algo de Mo Blues, bueno, estamos en todas las redes sociales, búsquennos como Mo Blues OK en Twitter, en YouTube como Mo Blues TV y en Facebook como Mo Blues. Bueno, de ahí ya pueden escuchar nuestras canciones, que también las pueden obtener en iTunes o Spotify. So. Qué bien, Santiago, les deseamos lo mejor en este festival, y al Pat pues también un saludo muy cordial, muy afable, pues, y desearle lo mejor también a él. Se ha esforzado mucho porque este festival sea de lo mejor. Y cuéntanos, algo nos faltaba, ¿en qué espacio van a estar ustedes? Bueno, durante las clínicas vamos a estar haciendo, bueno, presentando técnicas de blues, Master Blues Class y sonidos argentinos, ¿no? Vamos a estar también dando clases acerca de eso. Eso va a ser en el auditorio de Más Música, y después la presentación del grupo va a ser el día sábado 20, que va a ser en Plaza Foch, así que no se lo pierdan. Muy bien, la Plaza Foch se va a vestir de gala con Mo Blues y Santiago Peyotti, el último integrante pues de Mo Blues, a quien le deseamos lo mejor en su estadía aquí en el Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, y esperamos que regrese Santiago. Y recordándote a ti y a los oyentes que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad, y Mo Blues nos está demostrando que los sueños son alcanzables. Santiago, gracias. Es cierto, lindas palabras, muy cierto, muchas gracias, gracias. En serio. Inhalas de la sabiduría. Inhalas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Que en todas mis cosas yo hablaba de ti, hablaba siempre de ti. Quiero pedirte perdón y decirte que te amo, que nunca dejaba de amarte, ahora te amo mucho más que antes, mucho más que antes. Y aprendí a adorarte en silencio, en esta soledad, en todas mis cosas, en todos mis pensamientos, tú estabas conmigo, yo hablaba de ti. Hablaba siempre de ti, en todas mis cosas, en mis pensamientos. Tú estabas conmigo y yo hablaba de ti, hablaba siempre de ti. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Una mañana tropecé con un extraño que pasaba y le dije, ¿perdón? Él contestó, discúlpeme por favor, no la vi. Fuimos muy educados, seguimos nuestro camino, nos despedimos. Más tarde, al estar cocinando, estaba mi hijo muy cerca de mí. Al voltear casi le pego, quítate, le grité. Él se retiró sentido, sin que yo notara lo duro que le hablé. Estando despierta, al acostarme Dios me dijo suavemente, trataste al extraño cortésmente, pero abusaste del niño que amas. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. Son las flores que cortó y te trajo, rosa, amarilla y azul. Estaba calladito para darte la sorpresa y no viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente me acerqué y me arrodillé junto a su cama y le dije, «Despierta, pequeño, despierta». ¿Son estas las flores que cortaste para mí? Él sonrió y dijo, las encontré junto al árbol. Las corté porque son bonitas como tú, en especial azul. Hijo, siento mucho lo que hice. No te debí gritar. Él contestó, está bien, mami. Yo te quiero de todos modos. Yo también te quiero y me gustan las flores, especialmente el azul. Toma en cuenta que si morimos mañana, en cosa de días la empresa cubre el puesto.

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. ¿Cómo pude engañarme? Como niño que lo cree todo, un amor sin negos yo te di, y acabé avergonzado en el lodo. De tus vanidades nada recibí. Fuiste dueña de mis fantasías, mi universo lo registe tú, y me dejas las manos vacías y una llaga en mi alma donde estabas tú. ¿Cómo pude engañarme? Suponer que me correspondías e ignorar que tus besos no eran más que un juego. Despertar duele tanto. Se desmoronan mis días y el adiós erosiona mi corazón ciego. Un castillo edifiqué hasta el cielo. Para ti de estrellas lo adorné. Tus desaires lo echaron al suelo y entre sus escombros sin sueños quedé. ¿Cómo pude engañarme? Suponer que me correspondías e ignorar que tus besos no eran más que un juego. Despertar duele tanto. Se desmoronan mis días y el adiós erosiona mi corazón, ciego. Junto a mí.

escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de despedirme, quiero recordarles que este domingo estará en PIFU el espectáculo Domingos de Casa Abierta, organizado por Fausto Arellano, que es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué grato saber que Domingos de Casa Abierta está recorriendo las parroquias con gran éxito. También recuerden que la banda argentina Mo Blues estará el 20 de agosto en el Festival Quito Blues, organizado, producido por nuestro querido compañero, el Pato Blues, Patricio Recalde. Esperamos que este espectáculo también pues sea de gran éxito y que ustedes lo disfruten. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto las puertas de su corazón. Hemos dado lo mejor, pero siempre hay oportunidad para mejorar, para ser excelentes. No debemos buscar la perfección porque es imposible, pero sí podemos buscar la superación y la excelencia. Y a eso te animamos. Los Colores de la Oscuridad te dice que los sueños sin trabajo, pues simplemente son quimeras. Pero el trabajo sin sueños, una horrible condena. Qué terrible trabajar y trabajar sin tener sueños. Recuerda que es importante tener sueños y tus sueños son importantes. Y si quieres estar con nosotros una vez más, hazlo el día domingo a las 16 horas en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 940 de AM o en www.casadelacultura.gov.es a las 18 horas el domingo o el miércoles a las 19 en Radio Ecos, www.radioecos.com en San Felipe de Oña, provincia de La Soa, y el martes a las 19 horas. En la 87.3 de FM y en Radio El Buen Pastor, el día martes, con los mismos horarios que el día viernes, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde, en la 92.9 en Saraguro. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy especial a todos y cada uno de nuestros oyentes. Y ahora, como siempre, en el rincón del diamante púrpura, te dejamos con otra de esas canciones que sobresalen y se quedan grabadas en lo profundo del corazón. Esas canciones que son de excelencia. Por favor, disfrútala. Y si Dios lo permite, estaré contigo la próxima semana con otro programa de Los Colores de la Oscuridad, creado y producido para ti. Hasta entonces. Sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. My arms are open.